Windows 7 llegó en varias versiones o ediciones, como prefiere denominar su fabricante. Strato es para dispositivos con un hardware menos potente y para usuarios que no exigen demasiado a la PC. Esta edición no incluye la interfaz Aero, que da Windows 7 a su apariencia tridimensional. Home Basic se enfoca en el mercado hogareño, facilita el acceso a los programas y a los documentos que usan más a menudo para que dedique menos tiempo a la búsqueda y más tiempo a realizar las tareas que desea. Home Premium incluye Aero. Windows Media Center controla la pantalla táctil, pero no comprenderá recursos destinados a facilitar la conexión a redes ofimáticas empresariales. Profesional está dedicado a sofisticados usuarios en casa y en pequeñas empresas. Incluye todos los recursos de las ediciones menores y funcionalidad para conexión remota con otras computadoras. El modo Windows XP garantiza que toda aplicación compatible con este sistema operativo pueda funcionar también bajo Windows 7.